Hola, buenas noches. Por decir algo, estamos a 10 de diciembre de 2025 y vamos a grabar un episodio. Estamos grabando, de hecho, experimental, vivencial, melancólico, con la muerte de nuestro idolatrado Robe. Para muchos idolatrados, muchos que de los que nos gustó el rock de los 80, 90 y más allá. Pero vamos a recordar esa época y también vamos a visitar, mientras grabamos, estamos visitando unos bares de Cáceres que a mí personalmente me traen esos recuerdos, esas emociones que nos hizo sentir el poeta, el gran músico Robe, en aquel entonces el fundador de Extremoduro, que sin duda pasará como eso, como fundador de Extremoduro. También Robe. Y empezamos en un bar que se llamaba, como veis está cerrado, Cubi, y ahí escuchábamos a Robe. En otros bares vamos a escuchar, no vamos a hacer un recorrido enciclopédico de los principios, de los finales, de la mitad, ni mucho menos, solamente emocional. Nada más y nada menos, como emocionados estamos con esta pedra que hemos recibido. Y por cierto, hablando de pedra, el capítulo durará lo que duró esa suite experimental rock que hizo subió un escalón más hacia el cielo que hoy ha llegado al último escalón, pero al cielo al estrellato, sin duda, del rock nacional español. Y hemos visto un bar que ya no existe, estamos recordando, de fondo suenará la pedra mientras yo hablo, aparte también de las calles que recorremos, también de los bares. Y me viene a la cabeza, podemos escuchar la canción que a mí personalmente me inició en el mundo de Extremoduro, del Toya. Luego ya, por supuesto, miramos para atrás en aquella época con los discos de rock transgresivo, la Extremadura, etcétera. Pero bueno, empezamos con del Toya, aquí delante del Cubi, en esta calle. cajón. Rompe mi cabeza. Recuerdo su olor. Y se me pone tiesa. Otro sitio que ahí sí que nos pusimos hasta arriba de escuchar Extremoduro, poníamos la cinta nosotros, la cinta, ojo, ni el compás ni el disco, la cinta. Algunos de nosotros nos metíamos dentro de la barra a pinchar, a poner, al darle al play para escuchar pues, canciones como la que vais a escuchar ahora. El bar era La Morera, la Cordobesa, ahora también luego se llama El Siroco y ya está cerrado. Veis aquí la entrada y aquí me viene la memoria, ¿dónde están mis amigos? Que desde luego allí, bueno, pues había veces que éramos solo amigos los que llenábamos el bar. El bar era chiquitito, nosotros éramos bastantes. Y lo seguimos siendo. Y seguro que estamos recordando a través de estos audios, pues esos momentos memorables, muy cerquita del Cubi que hemos visto antes, que hemos estado escuchando. Y de enfrente también otro bar que también se escuchaba, también Extremoduro, pero ya un poquito del corte más comercial, con el Agila, So Payaso, La Morera. Pero bueno, eso es otro bar, otro sitio, otra historia, otros recuerdos. Más intensos los vividos en La Cordobesa, escuchando canciones como, pues, ¿dónde están mis amigos? Que metían dos bajos, que ahí se nos volvía la cabeza para atrás, madre mía, dos bajos. En fin, porque Robe siempre innovaba y eso fue gran parte de su grandeza, que recordamos hoy y que si tenéis algún momento, mejor dicho, que recordar, podéis escribirnos a indigenascanciones@gmail.com, compartir con nosotros pues, esos recuerdos, esos sitios y esas canciones de Extremoduro y más actualmente pues, de Robe, que en paz descanse. En fin, una pena que queremos hacer este homenaje a través de los bares de nuestra juventud, años 80-90. We'll be right back. cautivo, Carabanche, la modelo, Herrera de la Mancha. Cáceres, Los Alcalameco, Puerto de Santa María. Más brillante y las fronteras se las salta todos los días. Tengo colegas en casi todas las cárceles. Era de Plasencia, me parece que decía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué vergüenza. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, señoría. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, cuánto cuesta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, su amnistía. A su aterrizo y le encantaron 20 kilos de chorizo. Así caballo y cocaína para que compre. Pues ya lo dijo Dios, no solo de pan vive el hombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, encerrados. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sin motivo. Carabanche, la modelo, Herrera de la Mancha. Como dos presos comunes en el tejado de una prisión. Otro Varela en Campesino, donde pues escuchábamos Extremo Duro. En esta ocasión vamos a escuchar Su Payaso, ya hemos mencionado. El Varela, pues nada, eminentemente rockero. Y mientras se jugaba un futbolín, un pierde paga, pues escuchábamos muchas veces canciones como esta. Recordamos, Su Payaso, Extremo Duro, estamos a 10 de diciembre de 2025, un día pues que se pasará a la historia del rock español y en español. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Su payaso y me tiembla los pies, a su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy cretino y me tiembla los pies, a su lado me dice que estoy conocido, me empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Lo peor, despacito pero muy mal, a ver qué me dice después. Hago casas de cartón, ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios. una de las canciones que más nos gusta, que me gustó a mí y bueno, y a toda la gente, ¿no? Tu corazón es más antigua, es de los primeros discos que vamos a asociar, pues, otro recuerdo que de corazón también, aunque no porque se escuchara, aunque de vez en cuando también se escuchara Extremoduro, por supuesto, en este otro sitio, el Miajón, que bueno, se llenaba de... pero era más de baile. De vez en cuando también se dejaba caer Extremoduro. Y vamos a dejar caer, pues, Tu corazón, porque hay que ponerla. Es un temazo que nos recuerda, pues, aquella época y queremos compartir en este día tan aciago, que se dice así, ¿no? Aciago, como me recuerdo el luthier, aciago algo. Y estamos haciendo un podcast recordatorio de Robe. Hoy, 10 de diciembre de 2025. Pues nada, un homenaje a la amistad y a la buena música. Amado como un cebo, hoy me recuerda un mojico. Veo que me añurgo si no bebo. Tu corazón, mitad de coca y de caballo. ¿Cómo te atrevas a decir que estás de mono? Te machaco. Mi corazón. Quedarme tan parado y los dos juntos por tener nuestra cabeza en otro lado. Tú por hablar, yo por callarme demasiado. Tú por robarme esa canción que ya te había regalado. Corazón. En la Plaza Mayor, también, de Cáceres, yo no estuve, tuvieron muchos de nuestros amigos. En los años 90 empezaba Extremoduro ya a tocar y a girar por ciudades, entre ellas Cáceres. Ahí se ganó pues la enemistad de alguien poderoso y no podía volver, no volvió en mucho tiempo a tocar, ni en toda Extremadura. Se metía con el Ibarra, suenan las campanas, las 7:30 de hoy, día 10 de, no, de diciembre, aquí en la Plaza Mayor, donde Extremoduro tocó y pues soltó frases y lindezas sobre el Ibarra. Iban a poner mini centrales hidroeléctricas en las gargantas del Valle del Jerte. Como todos sabemos, de Plasencia era nacido Robe, allí ha muerto. De allí ha sido también hijo adoptivo, hijo predilecto, mejor dicho, hijo predilecto, hijo era, porque nació allí. Total, no me enrollo. Y cantó, pues, y decía que le iban a poner en la vagina de la mujer de Ibarra una mini central hidroeléctrica aquí en la plaza de Mayor de Cáceres. Y ahí empezó su pues largo periodo de censura en Extremadura hasta que, pues, nobleza obliga, se tuvo que reconocer, pues, el gran músico y artista que era. Y vamos a poner, pues, una canción de las que sonaron en aquel concierto, que fue, pues, Decidí. Y va, hemos decidido ponerla. Nos estamos recordando canciones antiguas de Extremoduro y de Robe. Ya las modernas las tenemos más presentes. Suena de fondo mientras yo hablo, recuerdo, Pedra. Y si queréis pues, comentar algo, lo podéis hacer en indigenascanciones@gmail.com, a través de Telegram, en canciones indígenas /t/Telegram o algo así. En fin, se puede buscar. Va a subir la marea y se lo va a llevar todo. No veas si noto la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Decidí un hombre de la Guardia Civil. Ay, comenta, yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. Mil maneras de perder la cabeza, es más sencillo así, comprendí. Y ahora vivo en un castillo de arena, mi reino es para ti. Marea. Muy cerquita de la Plaza Mayor, vamos pegado, el Foro de los Balbos. Aquí empezábamos nuestra etapa un poquito más insana, los jóvenes de esta ciudad, a beber, a hacer botellón en masa, no solo en la plaza, en el Foro de los Balbos fue al principio. Y aquí, donde estamos ahora mismo, pues cantábamos muchas veces, pues ya estábamos con la Exaltación de la Amistad y la música, pues unión, todo era uno. Y era Exaltación, y con la canción que vamos a escuchar, pues más todavía, a voz en grito, a veces más entonada, a veces menos, incluso a veces con instrumentos, con guitarra, incluso timbales, orquestación varia en analógico, en desenchufado, quería decir, pues disfrutábamos mucho en grupo cantando esta canción y otras más, pero esta me trae en memoria Los Botellones, Aquí Necesito, en el Foro de los Balbos, Ama y Ensancha el Alma, como no, de Manolillo Chinato la letra y de Robe, y la música de Robe, pues un himno generacional. Y en un sitio como este, que pues es como un templo generacional para un gran número de cacereños de los 80 y 90. Y en plena parte antigua, aunque parezca mentira, había bares de marcha, todavía queda alguno, se le está dando un poquito de gana a ambientarlo un poquito el tema de la parte antigua, aunque ahora mismo es eminentemente turística, había bares como este, que el Corralón de la Aldana, donde se hacían conciertos. Y había grupos que hacían versiones y, como no, pues de Extremoduro. Y vamos a acabar este pequeño homenaje recordatorio a nuestros buenos tiempos en este sitio, en la parte antigua de Cáceres, en el Corralón de la Aldana, escuchando, bailando, despotricando, desbarrando en la calle, dentro y fuera. Lo hacíamos también fuera, en el patio, que un poquito en la calle que hay aquí, con la canción Salir, un himno, otro himno de la fiesta y del buen ambiente, que pues que es lo que no tiene que quedar, ¿no? Quedarán muchas cosas, no es obligatorio nada, libertad total. Robe era un ácrata, que bueno, pues él al final era lo que cada uno quisiera, que a él le parece tú de puta madre, ¿no? Vamos a decir, en su forma de hablar. Salir, y espero que os haya gustado el pequeño recorrido por algunos sitios de nuestra época, de los años 80, 90, cuando nos moceábamos por estas calles cacereñas, con un grupo tan extremeño como Extremoduro. Me acuerdo, la primera vez que los vi fue en la tele, no los conocía de nada, ni los conocía hasta un poquito después, en Plastic, con la canción Extrema y Dura, y el Tricornio, y luego Jesucristo García, fue en la segunda cadena, viendo de merendando un bogata de nocilla, y nos quedamos pegados a la tele, dijeron los presentadores, son de Plasencia, y nos parecía mentira. Y también como pues era de Plasencia, parece que decían, y bien dicho era, porque así era. Que grande, grande, gran recuerdo va a dejar, lo vamos a comprobar de aquí en adelante, pues la gran música que hizo Robe, Extremo Duro, con los Robe a continuación, que lo dejamos para mejores episodios, con motivos más alegres. Y si tenéis algo que recordar, que comentar, que compartir, pues en canciones indígenas, canciones@gmail.com, o también en el WhatsApp y en Telegram, canciones indígenas/telegram.com. En fin, que gracias por la escucha y esperemos que hayáis disfrutado escuchando Pedra de fondo mientras yo me enrollo, y las diferentes canciones. Y hay muchas más, muchos himnos, muchos motivos para escuchar otras muchas de Robe, de Extremo Duro, y muchas más que saldrán, porque con colaboraciones, Estrechina, Tú y Tú, Platero, Reincidente, en fin, La Cabra Mecánica, le gustaba mucho colaborar. Así que, pues nada, reivindicando el espíritu colaborativo, os animo a que colaboréis comentando, y así puede salir algún otro episodio de Canciones Indígenas hablando de Robe, de Extremo Duro, pues compartiendo recuerdos, que en definitiva quizás sea lo más bonito, lo que nos deja las canciones y la música, espíritu de unión y recuerdo de una época pues inolvidable. Gracias, buena música, buen rollo, besos, abrazos. Robe, un abrazo grande, grande para toda la familia, toda su banda, los anteriores y los actuales. Y pues nada, siempre contigo, siempre Robe. Gracias, abrazos, besos y buena música. Tú, harta de tanta duda, yo, de preguntarle al viento, tú, ¿dónde conocí a la luna yo? ¿Qué coño se ocupó el tiempo en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti?